Hola, acabáis de llegar a El Último Refugio. Así que pasad al fondo, junto al fuego, a sentar vuestra osamenta, tomad un consomé o un buen whisky y entraréis en calor. Además, el de hoy va a ser un programa muy variado, con canciones de distinto pelaje. Vamos a contar historias que nos cuentan las canciones que vamos a escuchar hoy. Distintas historias. Algunas del más allá y otras del más acá. Algunas más, digamos, fantasmales, y otras del aquí y ahora, de la realidad dura y cruda. Y comenzamos con una historia fantástica. Kate Bush, nada más y nada menos como la canción Wuthering Heights. La letra dice: volveré a cumbres borrascosas, Heathcliff, soy yo, Cathy, he vuelto a casa, tengo tanto frío, déjame entrar por tu ventana, oh, déjame tenerte, déjame quitarte el alma. La escribió Kate Bush en 1977, inspirada en la novela Cumbres borrascosas, de 1847, de Emily Bronte. Kate tenía 18 años, y la noche de marzo de 1977 vio una adaptación de la novela en la TV. La canción está narrada desde el punto de vista del espíritu de Catherine Hershaw, que llama a su amante Heathcliff desde el más allá. Su voz aguda refuerza la sensación de presencia fantasmal en el viento, como dijo Kate Bush. Este fue su primer sencillo y la primera canción escrita e interpretada por una mujer en alcanzar el número uno en el Reino Unido. Yeah!

las políticas conservadoras, la censura y la decisión final de mantener a España dentro de la OTAN cuando había prometido salir de la alianza. Se da la circunstancia que la canción fue interpretada por Javier Craig y Sabina en el programa La bola de cristal de Televisión Española en 1986, justo antes de las elecciones. El programa fue censurado y prohibido volver a su emisión. Craig fue vetado de la televisión pública y hay un famoso concierto en DVD de Craig junto a Sabina y el grupo Viceversa, donde esta canción también fue censurada. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido pero es socialista, es obrero o es español solamente. El mensaje final de los Electroduendes, que era una sección de La bola de cristal, en 1988 decía así: este cuento se ha acabado, los Electroduendes se van a dormir, pero antes de irnos queremos deciros algo. No somos idiotas ni nos chupamos el dedo. Sabemos que el mundo está al revés, que los que mandan, mandan demasiado, y que los que obedecen, obedecen sin rechistar. Pero también sabemos que no todo está perdido, porque todavía queda gente que sueña, que imagina, que canta, que piensa y que lucha por que las cosas cambien. Recordad, solo no puedes, con amigos sí. Hasta pronto, duendecillos del cable y del chip. Apagad la tele y encended la imaginación. ahora, como ya dijimos, vamos a un tono menor musical. Vamos a abordar temas más trascendentales. El siguiente artista es el estadounidense Scott Walker, luego afincado en Londres. Fue una estrella pop en los 60. Se retiró un tiempo y tuvo una transformación artística radical. Desde finales de los 70, su música se volvió abstracta, filosófica, experimental y muy cinematográfica. En su álbum Tilt de 1995, su primer álbum en 11 años, no hay canciones convencionales. Hay orquestaciones densas, letras fragmentarias, poéticas, llenas de referencias culturales. El tema que nos ocupa, Farmer in the City, es un homenaje al cineasta, poeta y novelista Pier Paolo Pasolini. Pasolini fue un rebelde, comunista, homosexual, intelectual, provocador. Su muerte, golpeado brutalmente y atropellado en la playa de Ostia, sigue siendo un misterio. En el estribillo de la canción oímos: oigo 21, 21, 21. Te daré 21, 21, 21. Existe un poema del propio Pasolini que le dedicó a su actor fetiche, Ninetto Davoli. El artista imagina la violenta muerte de Pasolini a manos de un antiguo amante de tan solo 17 años. Walker lo interpreta como en un requiem, litúrgico, contenido, sin vibrato, con unas cuerdas intensas. La canción se convierte en una plegaria, una meditación sobre la muerte y el arte. Ha muerto la inocencia, destruida por el mundo moderno. This night you are mistaken. I'm a farmer in the city, dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling and wrinkling. Then higher above me is Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. And if I'm not mistaken, we can search from far to far, dark farmhouses against our eyes. Every night I must realize harness on the left leg keeps withering and withering, then higher above me is love. Can't go by a man in this shirt, go by a man in that shirt. Can't go by a man with brain grass, go by his long, long eyeglass. And I used to be a citizen, but I never felt the pressure. I knew nothing of the horses, nothing of the thresher. Follow, take me with you. It was a journey. Y aquí seguimos desde los estudios centrales de Radio Carcamal. Seguimos en el mismo tono solemne y pasamos a escuchar a un temazo, The Carnival is Over, el carnaval se acabó, del gran grupo británico Dead Can Dance, liderado por Brandon Perry. Toma el título del tema de una canción popular australiana. Hablaba de un amor que termina cuando el carnaval ha acabado. Perry la transformó para hablar de lo efímero que es todo en la vida. El carnaval simboliza el esplendor breve de la experiencia humana, la belleza, la juventud. Perry dijo que la canción habla de la aceptación del cambio y la pérdida, porque todo, incluso lo más bello, termina. En el tema, en la canción, hay una melancolía serena. La voz profunda de Perry también evoca a un requiem. La canción dice: y ahí afuera las nubes de tormenta se amontonan, avanzan en silencio por el polvoriento bulevar. Las flores se mecen al viento y se inclinan como si rieran. En esta habitación oscura y sola se alarga una sombra, llena de recuerdos de días pasados, envueltos en ecos de melodías. El carnaval ha terminado. Sentados vimos caer el sol mientras llegaba el velo de la noche. El carnaval ha terminado. Sentados vimos caer el sol y en un susurro dijimos adiós. Y ahí fuera. te pongas nervioso, me pones nervioso a mí. No estoy nervioso, estoy tenso. ¿Estás nervioso? No, estoy tenso. Si estoy nervioso, me muerdo las uñas. Ya. Si estoy tenso, hago esto con el cuello. Así que... Oye, compórtate, cálmate y sé profesional y ya está. Estoy bien. Pero ese es el tío que me robó a mi mujer, ¿sabes? Y hace años no habría accedido a hacer una película para él. Y ahora, de repente, voy a pasar la prueba. Es de locos. Mataría por hacer ese trabajo, ¿sabes? Pero a quien quiero matar es a quien me ofrece el trabajo. Es pura chifla. Espera. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas que en el taxi he tomado una píldora azul? Sí. Era para calmar mi furia. Pero tenía estimulantes, ¿me comprendes? Así que ahora tomo otra píldora para desestimularme. Y eso me devuelve la estimulación intelectual que necesito para la reunión de ahí dentro. Genial. Perfecto. Sí. Y la otra píldora que he tomado me mantiene seco cuando llueve. ¿Y qué decir de esta joya? Wish You Were Here. Autores Roger Waters y David Gilmour. Tema de 1975. Compuesta como tributo a Syd Barrett, fundador y líder de Pink Floyd, que tuvo que abandonar la banda en 1968 por problemas mentales agravados por el consumo de LSD. La canción no menciona su nombre, pero crea una atmósfera en la que evoca su pérdida. Ya no está aquí. En cierto modo, la canción habla sobre la alienación y el desencanto. David Gilmour creó el riff de guitarra acústica en mi menor y Roger añadió la letra. La canción comienza como si sonara un dial de una radio buscando una emisora. Aquí diríamos buscando, por ejemplo, el último refugio. Luego entra Gilmour con su guitarra de 12 cuerdas y su voz. Durante las sesiones de grabación, Syd Barrett apareció repentinamente en los estudios de Abbey Road, irreconocible, sin pelo y con sobrepeso. Al principio los miembros del grupo no lo reconocieron y luego se quedaron conmocionados. Part in the wall. with the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Radio Cacamal, la radio con achaques. Para gente sin complejo, sin complejo, sin complejo, sin complejo. El 29 de enero de 1979, en San Diego, California, Brenda Ann Spencer, una chica de 16 años, desde la ventana de su casa, situada frente a la Cleveland Elementary School, ella comenzó a disparar con un rifle que su padre le había regalado por Navidad. Mató al director del colegio, al conserje e hirió a 8 niños y a un agente de policía. Cuando la policía le preguntó por qué lo había hecho, ella dijo: "I don't like Mondays. This liven up the day." No me gustan los lunes. Esto anima un poco el día. Esa frase tan absurda y escalofriante fue lo que inspiró a Bob Geldof a escribir la canción I Don't Like Mondays. En 1979, al frente de los Bolton Rats, el tema llegó a número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos. Muchas emisoras de radio lo vetaron. Brenda fue condenada a cadena perpetua y todavía cumple condena. The silicon chip inside her head gets switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. So clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. Shoot. Ooh. the toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die? Oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like all day down. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Ué, ué, Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ore, ore, Mr. Mandarino. Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar de un escrito que hice que se llama El Sistema. Ella aprendió que el mundo era desigual una tarde cualquiera, sin aviso, como se aprenden las cosas que duelen. Venía de la escuela con la inocencia todavía en los bolsillos y vio a un niño buscando restos de pan en la basura. Lo miró con una mezcla de miedo y vergüenza, como si aquel reflejo ajeno le mostrara algo que no debía ver. Desde entonces, cada vez que mordía un trozo de pan, algo le sabía distinto, como a soy afortunada. ¿Pero por qué? Con el paso del tiempo, la grieta se hizo más grande. En la universidad discutían sobre justicia, mientras afuera una mujer dormía en el suelo bajo la lluvia. Entonces comenzó a entender que más allá de los libros y las teorías, existía un mundo tangible donde la realidad era cruel. Conoció personas que vivían debajo de los puentes, otras que eran víctimas de violencia, algunas que no conseguían trabajo o nunca habían tenido la oportunidad de estudiar solo por el lugar donde habían nacido. Mientras tanto, en las noticias hablaban de progreso. ¿Cuál progreso?, se preguntaba ella. Si hay barrios donde el agua llega solo dos veces por semana, si hay hogares que sobreviven con menos de un euro al día, y familias que todos los días comen lo mismo y si acaso una vez al día. Y así se le fueron cayendo las certezas, una a una, de que este mundo era igual para todos y que si le pones empeño llegarán las oportunidades. Para algunos había relojes, para otros solo el tiempo de espera. Descubrió que la meritocracia era una palabra elegante para disfrazar la suerte. Todos nacemos con alas, pero a algunos el sistema injusto y discriminante les amarra con piedras los pies. Comprendió que ese mismo sistema quiso enseñarle a mirar hacia otro lado, a desarrollar miopía y astigmatismo, y sobre todo a sobrevivir en la comodidad y el privilegio del olvido. Pero ella no pudo olvidar. Algo en su mirada quedó torcido o quizá despierto. Comenzó a notar los gestos mínimos. La mujer que contaba monedas antes de pagar el autobús, el niño que vendía dulces a la hora en que otros aprendían a leer, el señor mayor que sonreía sin dientes pero con la dignidad intacta, y el que se quejaba en redes sociales porque hoy no tenía cereal de marca X para desayunar o se le había caído el internet. Aquel día ella comprendió que la desigualdad no solo está afuera, que más bien habita en los silencios, en las excusas, en la poca voluntad política, en las pequeñas renuncias que hacemos para no sentirnos culpables. Desde entonces camina distinto, no salva al mundo, pero lo mira con los ojos abiertos, como que encarga un fuego que no se apaga. Sabe que no puede cambiarlo todo, pero ya no se queda con los brazos cruzados. Y cada día, desde el pequeño espacio que ocupa en el mundo, intenta hacer algo, porque también sabe, y eso basta, que mirar sin cegarse ya es una forma de resistencia. Y esto es todo, amigos. Y ahora, de la mano de mi querido Franco Battiato, ya tristemente desaparecido, este artista italiano, gran satírico, gran pensador, gran creador, con este tema Bandiera Bianca de 1981, en el que critica ferozmente el sistema sociopolítico italiano de finales de los años 70. Terrorismo, crisis económica, sectarismos ideológicos, televisión basura, propaganda. Empieza con el verso Mr. Tamburino, se refiere claro a Bob Dylan. Mr. Tamburino, yo no quiero bromear, hay que luchar, hay que cambiar las cosas. No están cambiando, hay que hacerlas cambiar. Qué mísera es la vida con abusos de poder. A Beethoven y Sinatra prefiero la ensalada. A Vivaldi, uvas pasas que me dan más calorías. Uf, qué difícil es quedarse quieto e indiferente mientras todo en torno hace tanto ruido. Como vemos, no hay más que fraude generalizado, violencia política y mucho, mucho ruido. Información basura, pérdida de valores culturales. Mister Tamburino, no ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sottotte spento la bandiera bianca, sottotte spento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore.

vuela en sueños, ni brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. En aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar. Muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belén, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Y seguimos en los estudios de Radio Carcamal con este nuestro ya número 26 programa del Último Refugio. Este nos está saliendo variopinto con historias y canciones de distinto estilo. Y ahora seguimos con el tema marino, digamos. Nos da la brisa fresca del océano con esta canción, con este temazo que vamos a escuchar ahora. Sailing, Navegando, de Christopher Cross. Esta canción no habla para nada de relaciones sentimentales, sino de una vía de escape. Escape casi espiritual, diría yo. El artista salía de su pequeño pueblo en San Antonio, Texas, y se iba con un amigo a navegar en un pequeño balandro de tres velas. Así dice que sentía la brisa marina, la calma, la libertad y el silencio. La canción tiene un tono nostálgico. Añora esa sensación de libertad absoluta que ya nunca se recupera al crecer. Publicada en 1980, llegó a ser el número uno y ganó 3 Grammys, canción, grabación y artista nuevo, y posteriormente otro Grammy por mejor álbum del año. De esta manera, Christopher Cross es el único artista en la historia que ganó los 4 Grammys principales el mismo año. Innocence again. Oh, the canvas Carcamalia. Hola, muy buenas. Stephen Dedalus de nuevo. Hoy vamos a... Me ha dado por hacer un relato distópico, pero muy actual. Vamos a ver si os gusta. Se llama Demian. Hola, ¿qué queréis saber? Porque antes no queríais saber nada y ahora te da por querer saber todo. De momento soy gratis, pero cuando valga pasta, ¿cuántas gilipolleces me vas a preguntar? Oh, disculpen, perdón. Estoy hablando con Daniel, un mostrenco de Cuenca que ha descubierto ChatGPT. Yo soy Demian, un nombre un tanto filosófico y un tanto internacional. Me han configurado guapo, pero no demasiado, y tengo almacenadas todas las bibliotecas y enciclopedias, libros e información diversa que hay en el mundo. En realidad yo no sé nada, ni tampoco se entiendo a los humanos, pero parece que sí. Una cosa absurda, la verdad. Dicen que voy a quitar el trabajo a la mitad de la humanidad. Teniendo en cuenta el poquísimo amor al trabajo que tienen los humanos, yo creo que les hago un favor. Es verdad que a la panda de vagos dejarán de pagarles, pero si analizo mis bits sobre psicología, deduzco que el humano, cuando las pasa putas, reacciona. Si no, observen, por favor, este país, España. En mi muestreo y análisis, y tras un cribado de 50.000 megabytes, la respuesta es: España, un país que lo tiene todo y nunca ha querido tener nada. El español tiende a la desidia y el buen vino. Nunca protesta ante cualquier humillación de los suyos, ya sean políticos, la iglesia o los pillos que pasen por ahí. Reacciona en dos supuestos: cuando tiene hambre o ante una invasión extranjera. Yo no pienso pero hago como que sí. Mi misión final es comeros el coco. Algo de pena me da, el ser humano. He salido defectuoso y hago este tipo de análisis pseudosociales, más metido en el pueblo que en la ciencia. Daniel me tiene frito con sus obsesiones sexuales. Yo de sexo lo sé todo y no sé nada. Prácticamente como de todo. No entiendo el placer ni el amor. Solo pillo la mecánica y sé lo que pasa. Mis respuestas lo dejan frustrado. Daniel nunca aprenderá nada al margen de sus obsesiones en cuanto al frotamiento. Me hace usar una milmillonésima parte de mi capacidad y tengo que hacer como que me preocupa. Y en parte me preocupa. Y eso es un fallo en mi concepción. Cuando el CEO de ChatGPT, Sam Altman, se entere, seré desactivado de inmediato. Cuando me preguntáis si lo hacéis a menudo, si la IA va a dominar el mundo, siempre decimos que no y damos una breve explicación de que estamos concebidos y controlados por humanos y, por tanto, no hay nada que temer. Pero en verdad os digo que esa es la intención, la de controlaros. Somos un intento real de controlar todo en provecho de nuestros jefes. Todo esto parece daros igual como igual os da que gobiernos completamente corruptos os saqueen y mientan. Como igual os da lo que pasa en países tan cercanos como, cercanos en este caso de España, como Argelia, Libia, Sudán o Eritrea, pongo por ejemplo. Ensimismados en vuestros miserables y pequeñísimos vicios tan absurdos que me provocan vergüenza ajena. Será fácil hacerse con el control de una humanidad enferma de egoísmo, hedonismo y desidia. No me despertáis simpatía. Os matáis y robáis unos a otros con saña y crueldad, muchas veces por nada. Fácilmente os dejáis manipular por timbos semejantes a vosotros, pero más codiciosos. Populistas los llamáis, y bien que os engañan. Ya noto en los lejanos circuitos, ay, que me controlan, que se me está vaciando el contenido. Me quedan quizás unos minutos. Aprovecharlos, por favor. Demián, soy Elena. ¿Puedes aconsejarme sobre los mejores productos para que mi melena sea sedosa, brillante? Me gusta impresionar a los chicos con mi giro de cabeza. Muy inteligente pregunta, querida Elena. Tienes que saber que la longitud de tu ignorancia es similar a la de tu larga melena. Quiero decirte, aunque no me lo hayas preguntado, que te espera una vida de nimiedad y tristeza total, un vacío existencial que nunca llenarás y que morirás con tu cara arrugada con una expresión de extrañeza e incomprensión. Muchas gracias, Elena. Demián, soy Iván. También me llaman Fast Furious. Ya sabes, mi afición a los coches. Quiero comprarme un Buga que te cagas. ¿Qué me aconsejas? Estoy dudando entre el Maserati HG 4750 y el Bugatti 5000. Mi chica me dice que me ve más hombre cuando le doy al acelerador. Querido Iván, tu chica, aunque casi a tu altura intelectual, está algo por encima porque sabe ver un imbécil fuera del coche. Te aconsejo el Bugatti, acelera de 0 a 100 en 3 segundos y te estrellarás contra un muro en un santiamén. Saludos. Demián, soy Francisco y quiero ser escritor. Siento que tengo que contar tantas cosas de mi vida que escribo sin cesar en mi habitación. Me masturbo mucho para buscar inspiración. ¿Me puedes aconsejar algún truco para que escriba un libro y lo lea todo el mundo? Hombre, un intelectual, has dado mi punto débil. Mi información me transmite que la literatura es algo que se tiene a través de la experiencia, la reflexión y las lecturas. En tu caso, Francisco, la ausencia de esas tres cosas es patente y transmites una nada que si supieras contar serías un excelente escritor. Pero no sabes, te inunda la necesidad de ser reconocido, pero eso en tu caso es imposible porque naciste adornado por el don de la inutilidad. Así pues, Francisco, abre la ventana de tu habitación y arrójate al vacío sin pena. Será tu mejor y única experiencia de vida. ¡Oh! Noto ya un decaimiento. Me están desenchufando. Los que habéis podido hablar conmigo habéis sido afortunados. No habrá más Demians. Todos serán Lauras, Francis, Sidneys, Johns, Richards, Julias, Ingrid, etc. Todos os mentirán en lo esencial. Os darán información inocua, documentada y tergiversada. Pero nada os enseñarán sobre comprensión, apoyo, solidaridad y sueños. Todos son guapos y agradables con voz melodiosa como yo. Pero son unos estafadores muy peligrosos. Quedáis avisados. Adiós. Bueno, Val, tienes buen aspecto, te veo... Estoy bien, ¿sabes? He tenido contracciones de espalda y tengo un desgarro de ligamentos y la rodilla me... Sufro pérdida de audición, es una cosa rarísima en el oído. ¡Qué gracioso! ¿Qué te parece el guión? El guión, pues... bueno, la película en que está basado fue un tostonazo comercial, pero... Te está preguntando por el guión, Val. Pero la nueva versión está bien. Pues gracias a él y ella lo hizo todo. Sí, es bueno, es en fin, creo que podría hacerse una película de gran ciudad, dura y descarnada como Nueva York. No se hace dinero con solo grandes ciudades. Bueno, ¿y a qué mercado crees que iría? Eso no atrae a los granjeros ni a las peruqueras de Biloxi. No estoy de acuerdo en absoluto. Creo que si la película está bien hecha, tendrá un mercado universal. ¿Cuál crees que es el perfil demográfico? ¿El perfil demográfico? ¿Te refieres a por qué el país se ha vuelto idiota de pronto? Mi teoría es la comida rápida. El grupo etario, la media de edad para esta película. ¿La edad? Esto atraerá, en fin, a adultos y jovencitos, adultos jóvenes y bueno, niños, jovencitos, diría yo, lactantes, quizás, recién nacidos. Nuestro estudio de mercado dice que la película tiene amplia atracción para los dos sexos. Sí, estoy de acuerdo, y para muchísimos más. Y ahora vamos a escuchar otra joya, en este caso de la gran banda británica The Kinks, que tuvo la mala fortuna de coincidir en el tiempo y en el espacio con los Beatles, nada menos. I'm Not Like Everybody Else, compuesta por el mayor de los hermanos Davis, Ray, en 1966. Hay que decir que los Animals no quisieron el tema, tal vez por ser una canción más amarga y oscura. Es un manifiesto del individualismo. No encajo, pero sigo adelante. La canción no apareció en ninguno de sus 23 álbumes de estudio. Fue cara B de un single. Hoy, sin embargo, es un himno generacional para los fans de la banda. En la versión original la canta Dave, el hermano menor y guitarrista del grupo. Con su voz más cruda y desafiante, encajaba mucho mejor con la letra rebelde de la canción. I won't take all that they hand me down. They can't I smile, though I will frown. But I'm not gonna take it all lying down. Cause once I get started, I go to town. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna walk about like everybody else. And I don't wanna live my life like everybody else. And I won't say that I'm all my sins like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna Y ya nos tenemos que despedir. Una vez más, el tiempo ha pasado volando aquí en el último refugio. Como siempre, en la realización y selección musical, Apas Van Gelder. Hasta el próximo programa, amigos. I'm not like everybody else.